En nuestro espacio de entrevista abordaremos la situación de la población campesina en El Salvador. Se analizan a su vez los programas de gobierno dirigidos hacia este sector. Le damos el pase de transmisión a nuestra corresponsal, Rosailda Rivas. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Gracias, compañeras, compañeros. Es un gusto estar con todos y con todas en este programa alternativo, participativo, como es Voces Nuestras. Les saluda su amiga y servidora Rosailda Rivas y, como siempre, estamos para acompañarles desde El Salvador. Específicamente, estamos en las instalaciones de Radio y Televisión Iscanal, dos medios alternativos que están al servicio o que están al servicio de las comunidades, sobre todo esa población que ha estado marginada durante muchos años de los medios tradicionales de comunicación. Hoy vamos a platicar con Luis Alfaro. Es un señor ya de unos 50, 55 años. Él es agricultor y nos ha dicho que tiene unos 40 años de estar trabajando la tierra. Ha dedicado muchos años en la agricultura y también en la ganadería. Vamos a platicar con él sobre esos beneficios, esos programas que el presidente de la República ha implementado en los últimos 3 años. Bueno, este gobierno de izquierda, ¿verdad? Ese trabajo que está haciendo el gobierno a través de leyes y también de programas en beneficio o para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y campesinas. Así que, don Luis, sea bienvenido a este espacio, a este programa que suena a nivel mesoamericano. Vea, para Voces Nuestras, pues acá estamos, Rosailda, para que podamos compartir algunas cosas de lo que hemos aprendido pues en este tiempo de vida que tenemos en relación a lo agropecuario. Y bueno, don Luis, han pasado 3 años del gobierno de izquierda en El Salvador. ¿Cuáles han sido esos beneficios de manera concreta? ¿Cómo ha cambiado la vida de los campesinos y campesinas con este gobierno? Bueno, para empezar, el programa de este programa de los créditos a bajo intereses, este es un programa que viene a beneficiar no solo al productor, vea, es un programa que beneficia a la familia en general, sobre todo porque le da la posibilidad a los productores que puedan producir con menos costo. Vea, la historia, pues no había habido un gobierno que pusiera los créditos a intereses bajos, pues como el 4% anual y a más, créditos que llevan seguro agropecuario y seguro de vida. Entonces, estos son créditos que vienen a ayudar o programas directamente al productor y a la familia consumidora de nuestro país. De igual forma, hay otros proyectos que son sumamente importantes y algunos más que están en la mesa, en discusión. Me gustaría que usted nos comentara cuál es el número de hombres y mujeres que se dedican a la agricultura que han salido beneficiados con estos programas que implementa este gobierno de izquierda. Quisiera decir de que el número de beneficiados directos, una cosa relativa es, siempre hablando de créditos, vea, antes créditos para los pequeños y medianos agricultores no pasaba de 6 millones, ahora pues el BFA dio alrededor de 26 millones de dólares en préstamos. Vea, de eso para los campesinos han de alrededor de 19 millones de dólares que vienen a beneficiar directamente al productor, pero indirectamente, como le decía, al pueblo en general. De igual forma, creo que otros programas como la entrega de uniformes y útiles escolares, este gobierno es una cosa exitosa la que ha hecho, que viene a beneficiar sobre todo a las familias más pobres de este país. ¿En qué consiste, don Luis, esta ayuda que el gobierno le, le ha llevado a los campesinos y campesinas. Cuéntenos y díganos o relátenos cómo han sido entregada, cómo ha sido entregada esta ayuda a estas mujeres, a estos hombres que durante muchos años pues han sido el sustento de la alimentación de todo el pueblo salvadoreño. Esta situación se define en que, vaya, hay programas, por ejemplo, la entrega de semillas mejoradas y fertilizantes. El presidente lo que ha hecho es mejorarlo, en el sentido de que antes, si usted no tenía una bandera del partido oficial, vea, en este caso el partido Arena, usted no era elegible para un paquete agropecuario. Eso ha venido a mejorar. Los líderes políticos de ese tiempo se daban el lujo de sacar 50, 100 paquetes, una sola persona. Ahora no, el gobierno de Mauricio Funes, un gobierno de izquierda, lo que ha hecho es hacer un padrón nacional, vea, en el cual ahí ya no importan colores políticos, lo que importa es que sean agricultores. Se han creado también las condiciones como para que los productores puedan salir mejor. Ahí está, Tualito está trabajando en la idea de almacenamiento de granos básicos para que no se aprovechen los acaparadores de la producción de la gente que, pues, por pobreza o tiene que vender al no más que cosecha. Entonces, son cosas que van encaminadas al beneficio no solo de los agricultores, como decía, van en beneficio de toda la ciudadanía, en el sentido de que no se disparen los precios, porque resulta ser que los acaparadores de toda siempre su esfuerzo van en que los precios se suban a través de la especulación y todo eso, o sea, maniobras de mercado. Entonces, si el gobierno logra buscar un nuevo sistema de abastecimiento, el favorecido va a ser el pueblo salvadoreño en este caso. Bueno, amigos y amigas que están en sintonía de la revista informativa Voces Nuestras, estamos compartiendo una entrevista con Luis Alfaro. Él es un campesino, un agricultor, y bueno, que durante muchos años, más de 40 años, se ha dedicado a la agricultura y ganadería. Nos está relatando sobre esa ayuda, sobre ese beneficio que han tenido los campesinos y campesinas con el gobierno del presidente Mauricio Funes. Y bueno, estamos conociendo entre esos programas que este gobierno de izquierda ha implementado. Don Luis nos está relatando sobre ese aporte significativo que se le ha dado a los campesinos y campesinas, a los agricultores y agricultoras. Pero sí, don Luis, me gustaría que nos contara de qué forma este aporte, de qué forma los agricultores y agricultoras aportan a la seguridad alimentaria en nuestro país. La no contaminación de nuestra comida salvadoreña. Este es uno de los aportes. Lo otro es que por la vía de la tecnología va mejorando. Vea, la parte técnica que es necesario, nosotros ya no podemos seguir cultivando tradicionalmente así como antes era, sobre todo porque hay nuevas plagas y nuevas enfermedades. Entonces, el gobierno aporta en ese sentido y nosotros aportamos en que mejoramos nuestras producciones. Ya ahora pues vemos las franjas que se inundan. El aporte nuestro sería ya no cultivar mucho en la zona baja. Vea, estaríamos aportando porque ya no se nos perdería la cosecha. Vea, esa cosecha que se pierde no llega al mercado. Estamos ya tratando de hacer mejor en lo más alto. Y todo eso es un aporte al consumidor. Entonces, creo que el aporte que da la agricultura al país, a El Salvador, es bastante, en el sentido de que genera empleo. Muchos productores que ya hacemos de 10 manzanas para arriba, aportamos bastante a la sociedad de nuestro país, en el sentido de los empleos. Bueno, don Luis, sabemos que también, aparte de la entrega de semilla, los créditos, también se han dado la asistencia técnica. Pero sí me gustaría que nos detuviéramos un poquito en los créditos. La situación no ha sido muy alentadora para los agricultores y agricultoras por toda la situación socioambiental que se ha presentado en los últimos 3 años. Tuvimos la tormenta tropical Ágata, la 12E del año pasado, ¿verdad? Entonces, muchos agricultores y agricultoras perdieron los cultivos. Sin embargo, por el apoyo que tuvieron de parte del gobierno, esa pérdida no se vio tan reflejada por la cantidad de siembra que hubo en nuestro país. Okay. Y también por ese apoyo que el gobierno le había brindado y le sigue dando a los agricultores y agricultoras. Pero sí me gustaría que usted nos contara cómo ha quedado la situación de ese crédito que se le entregó a los agricultores, que por primera vez fue con un porcentaje mínimo del 0.4% anual. Sí me gustaría cómo queda la situación o qué se les ha informado a los agricultores y agricultoras que estaban produciendo la tierra con esta ayuda del gobierno. Sí, tenemos conocimiento de que muchos, una buena cantidad de personas que demostraron sus pérdidas, el seguro, o sea, Bandesal, ya hizo efectivo a la honra de esos seguros. Vea, empezó tardito, pero ya se hizo en abril. Vea, todo el que verificó su pérdida, la demostró y todo eso, la aseguradora, que en este caso era Bandesal, ya honró esos créditos. Y el interesado, o sea, el perdedor, solo pagó los intereses que le generaban a esa altura. O sea, bueno, yo perdí una cantidad de maíz, mi crédito era pequeño, $2,000, yo solo pagué $37 de los intereses nomás. Como los intereses al punto, al 4% anual, es demasiado poco, entonces eso nomás pagué yo. Y conozco bastante gente que se apegó a las reglas que puso el banco y la misma aseguradora. Igual, pues solo pagamos los intereses. Para finalizar esta pequeña conversación, así de manera general, ¿cree usted que las condiciones de los agricultores y agricultoras se ha mejorado con este gobierno? Se ha mejorado y bastante. Y lo mejor es que el camino que se está trazando el Ministerio de Agricultura y Ganadería es un camino aún más claro todavía. Va a quedar algo para los siguientes gobiernos. Ojalá que sea un gobierno de izquierda igual para la continuidad de los cambios. Vea, ha sido bastante. Bueno, agradecemos a Luis Alfaro, es un agricultor de unos 50 años, dice que lleva 40 años de trabajar la tierra y de dedicarse también a la ganadería, y nos estaba diciendo que sí, los campesinos y campesinas salvadoreños y salvadoreñas han tenido una ayuda significativa de este gobierno de izquierda. Bueno, y nos está diciendo que por primera vez en El Salvador se han dado créditos con tan bajos intereses, ¿verdad? Nos estaba hablando de un 0.4% anual. Eso es lo que los campesinos y campesinas estarían pagando al gobierno o al Estado. Y bueno, con él pues hemos estado conversando, como ustedes lo pueden apreciar, en esta revista informativa Voces Nuestras no hablan los mismos, hablan las personas que siempre estuvieron marginadas por los medios tradicionales de comunicación. Así que don Luis, muy bonita la experiencia que nos ha contado y le agradecemos a usted por haber aceptado estar con nosotros en esta revista informativa que se escucha en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador y bueno, hay otros países que también nos estamos escuchando a través de la internet. Bueno, sí, gracias pues también para más, a mí es un honor pues estar acá y gracias por la invitación. Gracias, buenos días. Bueno, gracias amigos y amigas por haber estado en sintonía de esta entrevista. Hemos compartido con ustedes un tema muy importante y son los avances, los beneficios que han tenido los campesinos y campesinas en El Salvador. Regresamos nuevamente con ustedes a los estudios. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.